toda la actualidad local en Gelves en la Onda. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas a Gelves en la Onda. Como ya sabes, el programa magazine que hacemos desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM... y también a través de nuestra web, que ya sabes, es www.ahoraradiogelves.com. Ya sabes que en la web tienes la escucha online y los podcasts. Bueno, hoy es jueves, es 17 de junio del 2021. Y te cuento el tiempo porque ha cambiado bastante. Cielos nubosos, llovía esta mañana muchísimo y se espera lluvia durante el día. 24 grados de máxima, 17 de mínima. Que mañana viernes vamos a tener el tiempo más o menos igual, ¿eh? Bueno, te cuento lo que tenemos para ti en el programa de hoy. Enseguida, en nada, en cuestión de minutos, vamos a hablar con la presidenta del Club Deportivo de Rítmica Gelves, que nos hará un balance de la temporada que acaba de concluir y las perspectivas para la próxima. Después tendremos nuestro informativo local y comarcal con el repaso de las noticias de Gelves y el Aljarafe. Y tras el informativo vamos a hablar con Pablo Cordero con motivo de la reciente aceptación por parte de UNICEF de la candidatura de Gelves como ciudad amiga de la infancia. O sea, que tenemos muchos temas, ¿eh? Pero es que resulta de que en la segunda hora vamos a hablar con Sandra Domínguez, que es la delegada municipal de Parques y Jardines, que nos contará cómo va a ser la inauguración prevista para mañana del Parque Municipal de los Manantiales, así como todas las reformas y mejoras que se han llevado a cabo para su puesta en valor durante los últimos años. Por último, tendremos Generando Igualdad con nuestra compañera Ana María Prieto. Todo eso y mucho más a partir de ya aquí, en Gelves en la Onda. ¡Arrancamos! Gelves en la Onda, con Irra Jiménez. Bien, pero vamos a empezar con un poco de buena música. Vamos a escuchar lo nuevo de Negra. El tema se llama Mi Origen. ¿Quién es Negra? Bueno, pues es la hija de una diseñadora de modas muy famosa de nuestra ciudad. Leyendas

pues aliviaran esas restricciones y volviéramos un poco a la normalidad de vernos las caras unos a otros. Nosotros lo que vamos a hacer es charlar un ratito sobre, ojo, gimnasia rítmica, ¿eh? Pues esto es, yo aquí en la radio aprendo un montón de cosas. Yo sobre la gimnasia rítmica no tengo ni idea. Pero si hay alguien que sabe, es Sonia López, que es la presidenta del Club Deportivo de Gimnasia Rítmica de Gelbe. Sonia, bienvenida a los micrófonos de Ahora Radio. Hola, buenos días, muchas gracias. Digo, yo no tengo ni idea. Ahora, eso sí, qué espectacular es ver bueno, pues todas las cosas que hacen las gimnastas. Bueno, pues es que es espectacular, parecen de goma, se mueven, se dan la vuelta, saltan, es impresionante. Sí, bueno, la rítmica es un deporte que mezcla muchas partes, ¿no? La parte de la belleza, de la coreografía, luego la parte bonita de las músicas que se acoplan con los ejercicios. Es un poco una mezcla de arte y deporte. Bueno, pues que el fruto es ese, mágico, la verdad. Es cierto que sí. En los últimos años todavía se ha abierto más a las músicas. O sea, antes era como que tenía que ser una música elegante para hacerlo bonito, si no me equivoco, ¿eh? Si yo me equivoco, tú corrígeme. Pero es que yo he visto a una coreana, creo que era con una canción heavy metal, haciendo la coreografía, es maravilloso. La rítmica ha evolucionado mucho en estos últimos tiempos, pero también es verdad que es un deporte que sus comienzos fue muy, muy, muy estricto. Y era una disciplina, bueno, pues como yo siempre digo, la rítmica para mí es como si hubiese nacido en la antigua Unión Soviética. Claro. Que de hecho son las campeonas del mundo y son las mejores en este deporte. Pero con la música se empezó cuando yo era gimnasta, solamente podía ser instrumental. Para que tú veas. Primer instrumento, guitarra, violín, piano o percusión. Luego se introdujo lo que es orquesta más instrumentos. Y luego se empezó a meter voz. Voz, pero no voz definida, simplemente como un coro de fondo. Y el siguiente paso que se dio es que ya podía ser una canción con letra, que es donde estamos ahora. Y entonces ahí es donde la imaginación de las entrenadoras pues se pone en marcha, porque hay canciones ahora mismo impresionantes de cantautores, canciones con mucho sentimiento que expresan muchísimo, y cuando lo mezclas con las gimnastas, pues para mí es mucho más bonita los montajes con las músicas que podemos acceder ahora a como era antiguamente, claro. Claro. Oye, y esta clase magistral de historia, ¿también se la comentas tú a las alumnas para que sepan la evolución que ha tenido la gimnasia rítmica? Sí, porque, bueno, las entrenadoras del club tienen una cosa muy bonita, y es que forman un tándem fenomenal con sus gimnastas y tienen mucha parte teórica. Bueno, aparte de que siempre hay una introducción en las clases de qué tal habéis tenido el día, cómo se os ha dado, queréis compartir algo con vuestras compañeras, tal. Muchas veces cuando hablamos de los maillot, por ejemplo, les cuento cuando yo llevaba maillot. A mis maillot eran lisos, sin falda, sin nada, y como mucho les podíamos, mi madre, me acuerdo que me pintaba flores en el maillot con pintura de mano, y era la única decoración que podíamos tener. Madre. Luego se empezó a meter pues las diferentes partes de tela, luego se metieron las lentejuelas, luego los cristales de esbarón. Uy, parece que hemos perdido a Sonia, no sé qué ha pasado, pero la hemos perdido. Vamos a ver si la retomamos. Thank you. interesante que estaba contándonos Sonia lo del maillot y demás. Hemos perdido ahí un poco la conexión. Bueno, estamos intentando recuperarla. Vamos a ver si tenemos suerte, porque es un tema súper interesante. Yo que no tenía ni idea, ni conozco absolutamente nada de lo que es la gimnasia rítmica en sí. La verdad es que es un tema que me estaba apasionando. Vamos a intentar retomar la entrevista lo antes posible, a ver si conseguimos charlar con ella. Creo que está por ahí, que... Sonia, ¿estás por ahí? Sí. ¿Qué ha pasado? Se ha cortado, no lo sé. Es que estoy en Alicante. Claro. Entonces, estoy en casa de mi madre y... No sé, no, la cobertura puede ser. Pero bueno, ya me he cambiado de sitio. Va. Es que lo estaba diciendo yo, cuando se había cortado, digo, jolín, yo que no tengo ni idea de la gimnasia rítmica, me estaba resultando algo súper interesante. Hombre, claro, la rítmica... Además, estás contando esto de que tu mamá te pintaba los maillots, pero que de esto no hace ni 40 ni 50 años. No, bueno, yo tengo 45 y yo empecé a hacer gimnasia con 6 años, con 7 para ser más exacta, con 6 empecé el conservatorio y yo me aburría muchísimo en las clases de ballet y la misma profesora es la que habló con mi madre y le dijo, creo que deberías de probar esta modalidad porque a ella su mente está en otra onda que no es lo que es estar en una barra, ¿sabes?, haciendo posiciones. Y bueno, cuando llegué allí y me hicieron una prueba y vi a las niñas hacer rítmica, dije, Dios mío, ¿esto qué acabo es, de entrar, ¿no?, en el paraíso. Claro, esto suele ocurrir cuando muchas veces nos acercamos a algo que nos atrae, nos gusta y tal, pero eso nos da pie a descubrir algo que nos apasiona todavía más. Oye, Sonia, sí. ¿Ha sido muy complicado mantener esta escuela deportiva con el tema de la pandemia y demás? Pues sinceramente sí. Encantaría tener que decirte no. Pero cuando empezamos la temporada, yo la empecé muy, muy cargada de energía y muy optimista, porque la temporada anterior tuvimos que frenarla, pararla en seco. Dejamos muchas ilusiones en el camino, muchos montajes, muchos maillots, muchas perspectivas para los Juegos Deportivos de Sevilla. Y entonces cuando empezamos la temporada 2020-2021 fue como, venga, esta es la nuestra. Ya si hemos podido con el confinamiento y hemos salido de ello, este año va a ser magnífico. Pero, claro, nunca piensas que va a ser tan duro, porque fue empezar y tuvimos que volver a confinar algunas localidades. El cierre perimetral, los cambios de horario, hemos tenido que dar clases online, hemos tenido que dar clases a unas alumnas y otras que eran de otras localidades no podían acceder a Helves y no podían dar clase. Entonces, no podíamos cerrar el ciclo que nosotras queríamos cerrar con todas nuestras y nuestros gimnastas. Haciendo una baremación así global de la temporada, pues ha sido muy dura, pero también es verdad que nos ha hecho aprender de que unidos formamos un equipazo. Y hemos conseguido llegar a clausurar, que no lo teníamos poco, todo. Que no es poco, sí. ¿No? Oye, sí. ¿Y qué perspectivas hay para la siguiente temporada? Pues escuchándote hablar de Francia, esa es la perspectiva. Poder ir sin mascarilla y poder hacer deporte sin mascarilla, porque... voy a aprovechar vuestro medio para dar las gracias a todas y a todos nuestros gimnastas, alumnos de Helves y de todos los sitios donde nos encontramos impartiendo clase, porque son un ejemplo a seguir. Bueno, toda la infancia en general. Totalmente. Y nuestros mayores, porque han sabido adaptarse, han sabido qué era lo que hay, lo que había y había que aceptarlo, y han dado sus clases con mascarilla sin una queja y han tenido que esperar hasta finales de febrero para poder empezar a tener un poco de contacto. Ha sido trabajo individualizado, separadas, mascarilla, 2 metros de distancia en su esterilla. Eso en niños es complicado, ¿eh? Y lo han llevado al pie de la letra porque sabían que tenían que llevar un protocolo muy estricto para que pudiésemos continuar. y yo me quito el sombrero por ellos y ha estado, pues nada, fenomenal, porque aunque hayamos podido clausurar con mascarilla, mis perspectivas para el año que viene es pues poder presentar juegos deportivos, poder presentar diputación, mancomunidad y hacer unos montajes visuales muy, muy, muy, muy chulos, donde se pueda ver la evolución de este último año y poder entrenar sin mascarilla, la verdad. Qué alivio, ¿eh? Bueno, sí. No sé si quieres dejarle también un mensaje para tus campeonas, que sin duda también han hecho una labor maravillosa. Bueno, mi mensaje es para las entrenadoras, porque han sabido reinventarse y han buscado actividades lúdico-deportivas muy bonitas para que sus gimnastas no se desmotivasen ni tirasen la toalla, y eso ha hecho que toda la temporada sea muy lineal en alumnos, no han habido casi bajas. Darle las gracias a los deportistas, tanto de escuela rítmica como de cualquier deporte base, porque el deporte base ha estado muy machacado este año. Los federados han podido hacer todo, pero los no federados han tenido que adaptarse a restricciones muy duras. Y los no federados suelen ser niños en edades escolares. Y bueno, pues a ellos mi más sincera enhorabuena. Y por supuesto, voy a dar las gracias a la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Gelves por apostar por las escuelas deportivas, abrir sus instalaciones y darnos esta oportunidad. A su concejala, por supuesto, también, porque ella ha tenido mucho que ver en esto. Y a las familias. Las familias son fundamentales. Han aparcado el miedo, han preferido que sus hijos no se quedasen en casa y que hiciesen un deporte. Han confiado en nosotras como club y gracias a ellos, al cómputo de todo lo que he nombrado, hemos conseguido salvar pues una temporada muy complicada, como todos sabemos. Muy bonito. Sonia, bueno, me imagino que ya en septiembre se abrirán convocatoria para la siguiente temporada, estaremos pendientes. Y a descansar el verano, que es importante. Y ya que estás en Alicante, pégate un bañito de parte de todo el equipo de la radio, ¿vale? Que todo, a nosotros nos queda todavía para ir a la playa. Venga, pero lo voy a hacer. Me voy a cargar de energía para que el año que viene, la próxima temporada 21-22, estemos a tope todos. Que exacto. Gelves es una localidad muy, muy deportiva. Exacto. Muchas gracias. Sí. Un abrazo. Hasta luego, a Sonia. Vosotros siempre. Chao. Adiós. Caracolea Gelves 2021. La primera ruta del caracol y la cabrilla de Gelves del 1 de mayo al 30 de junio. Nuestros comercios, bares y restaurantes te ofrecen los mejores caracoles y cabrillas del Aljarafe. También puedes participar en nuestro concurso Caracolea y ganar interesantes premios. Hazte muchos selfies en los que se identifiquen tanto los establecimientos como tus tapas de caracoles o cabrillas y compártelos en tus redes sociales. Etiqueta al Ayuntamiento en Instagram o a Gelves Emprende en Facebook. No olvides añadir el hashtag Caracolea Gelves. Degusta los mejores caracoles del Aljarafe y chúpate los dedos con Caracolea Gelves 2021. Organizado por las Delegaciones Municipales de Fiestas y Eventos, Turismo, Comercio y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Gelves. Caracolea. Ay, caracolea. Bienvenidos, bienvenidas a este tiempo de noticias en Ahora Radio. UNICEF ha comunicado oficialmente al Ayuntamiento de Gelves su aceptación de la solicitud presentada en febrero de 2020 para pertenecer a la Red Mundial de Ciudades Amigas de la Infancia. Enseguida ampliamos esta y otras noticias, pero antes conozcamos la actualidad de nuestro municipio y de la comarca en titulares. Inaugurada la exposición Lesbianas en la Historia en el Ayuntamiento. El Ayuntamiento de Gelves informa del protocolo anti-COVID que deberán respetar los usuarios de las piscinas de verano esta temporada 2021. El Parque Municipal de los Manantiales se inaugura este viernes 18 de junio. El ayuntamiento saca licitación en los kioscos bares de los parques Andalucía y los Manantiales. La delegación de diversidad convoca el concurso Lo Bello de la Diferencia. Detectado el primer caso de infectado por el virus del Nilo en la provincia de Sevilla. Como adelantábamos en la noticia de portada, UNICEF ha comunicado oficialmente al Ayuntamiento de Gelves su aceptación para la solicitud presentada en febrero de 2020 para pertenecer a la Red Mundial de Ciudades Amigas de la Infancia. El premio viene después de varios años de trabajo que ha supuesto la elaboración y la aprobación del Plan Municipal de la Infancia y la creación de un Consejo Local de la Infancia, también del apoyo unánime del Pleno Municipal, así como la implicación de centros escolares, niños y niñas y adolescentes y sus familias. Gracias a todo ello, nuestro municipio pasa a formar parte de esta red cuyo principal objetivo es la mejora e innovación en las políticas relativas a la infancia y a la adolescencia en la gestión municipal. Escuchamos a Pablo Cordero, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Gelves. Es una buena noticia, pero no es más que un inicio en el camino de esa ilusión por tener en cuenta este sector en el futuro y en el presente de Gelves. Además de Gelves, esta buena noticia también la han recibido otros 7 pueblos de la provincia de Sevilla, como son El Viso del Alcor, Fuentes de Andalucía, La Rinconada, Lebrija, Paradas, Pilas y Los Palacios de Villafranca. El patio central del Ayuntamiento de Gelves acoge la exposición titulada Lesbianas en la Historia, que incluye 17 rostros de mujeres históricas y reconocidas. Entre ellas se encuentran la abogada y política republicana Victoria Kent, Reina Cristina de Suecia, la cantautora Chabela Vargas o la poetisa Graviela Mistral. Con ella, la Red de Municipios Orgullosos pretende erradicar estereotipos y fomentar la igualdad, evitando la doble discriminación de mujeres por su género y también por su condición sexual. La exposición ha sido organizada por el Área de Diversidad del Ayuntamiento de Gelves en colaboración con la mencionada Red Española de Municipios Orgullosos, a la que pertenece nuestra localidad con motivo del Mes de la Diversidad. Forma parte del programa de actividades promovidas por el Consistorio Gelveño, que incluye además iluminación de edificios públicos, decoración de mobiliario urbano, concursos de expresión artística abiertos a toda la población, programa especial de radio y discurso institucional por parte del delegado del área, Pablo Cordero. La exposición se podrá visitar hasta el próximo 30 de junio en horario de oficina, esto es de 8 de la mañana a 2 de la tarde, y además el día 28 de junio, que es el Día Mundial de la Diversidad Sexual, estará abierta al público en horario de tarde, de 7 de la tarde a 9 de la noche. Escuchamos a Pablo Cordero, delegado de Diversidad del Ayuntamiento de Gelves. Una de nuestras actividades estrella era esta, la inauguración de esta exposición, Lesbianas en la Historia, una exposición que ha puesto en marcha la Red Estatal de Municipios Orgullosos, red a la que pertenece nuestro pueblo, y que hemos conseguido traer a Gelves una exposición que incluso tiene puesta el propio Ayuntamiento de Sevilla, otros municipios importantes de la provincia. El Ayuntamiento de Gelves informa a los vecinos y vecinas de la existencia de un protocolo anti-COVID que deberán cumplir todos los usuarios de las piscinas municipales de verano durante la presente temporada 2021. Asimismo, recuerda que estas normas se suman a las recogidas en el Reglamento del Uso de Instalaciones Deportivas, que está en vigor desde septiembre de 2020 y que se puede consultar en el portal de transparencia. Este protocolo, por ejemplo, es obligatorio comprar las entradas y reservarlas en la app Sportia para el día y la piscina elegida, el polideportivo o el cañuelo, no antes de 72 horas. En un mismo día no se podrá cambiar de instalación. Al llegar a la instalación hay que escanear un código QR que se ha obtenido al hacer la reserva, en el torno que se encuentra en el acceso o en el dispositivo móvil que indique el trabajador que estará en la entrada. Hay que guardar una distancia de seguridad en todo el recinto de al menos 1,5 metros con respecto al resto de grupos o personas. Hay que llevar siempre la mascarilla puesta, excepto en el momento del baño. Es necesario respetar en todo momento las indicaciones de la cartelería que estará expuesta en la instalación. Si tras reservar no se va a poder acudir a la piscina, hay que anular la reserva cuanto antes para dejar libre la plaza. Al salir de la instalación hay que volver a escanear el código QR y por último, si se observan síntomas como fiebre u otros que puedan derivarse del COVID-19, no se puede acudir a esta instalación.

bonitas zapatillas! Pues tus neumáticos no se quedan atrás. En Midas, ¿no? Claro, igual que tú. Para tu seguridad, un buen agarre lo es todo. Por eso, si compras ahora unos neumáticos Continental en Midas, te llevas hasta 80 euros para compras en adidas.es. Recuerda, el mejor agarre para tu coche y para ti también. Calcula tu precio online en Midas.es. Midas. Te esperamos en la calle Exposición número 12, en el Polígono Pisa. Búscanos también en Facebook y en Instagram. Ahora Radio, nuestra prioridad eres tú. Nos vamos con las noticias de la comarca. La doctora Cristina Roca es una infectóloga de la Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Ha informado que este pasado martes se detectó el primer caso de fiebre del Nilo Occidental en Andalucía este año. Un paciente joven con una enfermedad neuroinvasiva grave ingresado en la UCI, como así se publica en la revista especializada Diario Veterinario. Horas más tarde, la propia Consejería de Salud confirmaba este caso, que al conocerse se han activado inmediatamente todos los protocolos, así como las medidas de salud pública previstas en los mismos. Además, las muestras clínicas recogidas se enviarán al laboratorio referente que está en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada y al Centro Nacional de Microbiología. Hasta la fecha no se ha detectado circulación viral entre caballos o aves y hay poca actividad de mosquitos en fase adulta. El infectado es de la provincia de Sevilla, pero aún no ha trascendido el municipio del que es vecino o el lugar donde se podría haber infectado con el virus, el cual no se transmite de persona a persona, sino únicamente mediante el mosquito del género Culex. Es solo un pequeño porcentaje de picaduras las que generan esta sintomatología neurológica. Y en cuanto al tiempo, hoy encontramos en Gelves los cielos nubosos, e incluso esta mañana ya ha llovido, se espera lluvia. Temperaturas que rondarán entre los 24 grados de máxima y los 17 de mínima. Prácticamente llegamos al final de este informativo. Resumimos de nuevo las noticias en titulares. Inaugurada la exposición Lesbianas en la Historia en el Ayuntamiento. El Ayuntamiento de Gelves informa del protocolo anti-COVID que deberán respetar los usuarios de las piscinas de verano esta temporada 2021. El Parque Municipal de los Manantiales se inaugura este viernes 18 de junio. El Ayuntamiento saca a licitación los kioscos bares de los parques Andalucía y los Manantiales. La Delegación de Diversidad convoca al concurso Lo Bello de la Diferencia. Detectado el primer caso de infectado por el virus del Nilo en la provincia de Sevilla. Hasta aquí este tiempo de noticias en Ahora Radio. Recuerda que puedes seguir informado durante todo el día en nuestra sintonía, la 88.6 FM, y también a través de nuestra web, que ya sabes, es www.ahoraradiogelves.com. Nosotros de momento lo dejamos aquí. Aquí en Gelves en la Onda hay una buena noticia sobre un trabajo que se viene haciendo desde el año pasado. Curiosamente, se empezó a trabajar cuando estábamos encerrados en casa con el tema de la pandemia. Estamos hablando del proyecto Ciudades Amigas de la Infancia. Gelves ya forma parte de este maravilloso proyecto. Vamos a hablar con Pablo Cordero, el primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Gelves. Pablo, bienvenido. Muy buena, Isra. Un saludo, como siempre, a todas las personas que nos están escuchando y a vosotros, por supuesto. Oye, ¿ya forma parte Gelves de las Ciudades Amigas de la Infancia? Así es. Tenemos todavía la alegría en el cuerpo porque ha sido han sido unos meses de mucha dedicación y mucho trabajo por parte de la Delegación de Bienestar Social, por parte también de los más pequeños y pequeñas. A nivel político, a nivel técnico, darle también las gracias sobre todo a la educadora social, a la Esperanza, que ha llevado la coordinación de todo este proceso, y presentamos un proyecto en tiempo y forma, y ayer recibimos una carta oficial dirigida a la alcaldesa que nosotros conjuntamente con otros municipios pues nos habían dado este reconocimiento, ¿no? Ya somos, es una realidad que oficialmente Helve es Ciudad Amiga de la Infancia. Qué bonito. Bueno, para quien no sepa qué es eso de las ciudades amigas de la infancia y qué significa, vamos a explicarlo. ¿Te parece? Sí. Y pues se trata de darle participación, voz, incluso en la medida de lo posible, voto al sector de la infancia en los municipios, ¿no? Nos sorprenderíamos si escucháramos las propuestas que tienen en base a muchas delegaciones y áreas y proyectos del municipio, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues se crea un sistema de elección de representantes de ese colectivo. Nosotros lo hicimos de manera democrática, con unas votaciones, unas elecciones donde tenían los candidatos y candidatas sus propias campañas, ¿no? Electorales, y los compañeros y compañeras les votaron. De ahí salió ese Consejo de la Infancia, a quienes todos los más pequeños y pequeñas del sector pueden hacerle llegar sus solicitudes, ¿no? Sus sugerencias, sus dudas. Y bueno, nos reunimos periódicamente, ellos en el salón de pleno del ayuntamiento normalmente, y ellos ponen en marcha una serie de medidas que quieren que se vayan instaurando en el municipio. De ahí nace un proyecto, el primer plan municipal de la infancia, donde se han incluido todas aquellas medidas, objetivos o proyectos que ellos, en los que ellos querían participar, los que ellos querían poner en marcha, y bueno, pues ese proyecto se entrega con un compromiso del ayuntamiento y sobre todo con una temporalización donde hay que cumplir esos acuerdos que hemos llegado con este sector, ¿no? Pablo, lo han visto a bien y nos han, y gracias a ese proyecto es por lo que estamos ahora mismo dentro de este reconocimiento. Es una alegría, además un proyecto muy bonito, pero es crear un poco a mini políticos, ¿no? Bueno, sí puede ser, al menos no algunos de ellos tienen el perfil, ¿eh? pero no tiene por qué. Yo creo que es simplemente un tema de transparencia, de coordinación con el municipio también, con todos los sectores. Creo que cualquier vecino o vecina puede venir al ayuntamiento, puede proponer, puede escribir su queja, su sugerencia, puede hablar con un delegado en cuestión, y ellos pues a veces nos olvidamos que también forman parte de la sociedad de este pueblo, ¿no? Claro. Entonces es una forma de dejarles entrar, de abrirle la puerta a que entren y digan, oye, yo aquí también puedo hablar, aunque sea menor de edad, ¿no? Y aparte también conocer un poco cómo funciona el mundo, ¿no? Totalmente. Me refiero de las instituciones. Yo siempre digo que es recíproco, ¿eh? Es muy bueno para ellos y ellas, porque se dan cuenta de, bueno, a nivel administrativo, a nivel institucional, cómo funciona todo, pero también para nosotros, ¿no? Te hace recordar a veces una visión que de la que nos olvidamos. La inocencia. Y muchas veces estamos metidos en este mundo, sí. Y de repente dices tú, que aquí hay otra forma de ver las cosas que también es interesante. Siempre es maravilloso. Oye, y decía yo al principio que todo esto llega cuando estamos confinados, Pablo. Totalmente, no ha sido fácil, ¿eh? Por eso digo que ha sido un trabajo duro y bueno, sí que gratificante, porque ellos y ellas lo han puesto muy fácil. El sector infantil sabemos que ha sido ejemplo en la pandemia, y para esto también lo han puesto muy fácil, se han adaptado muy bien a las circunstancias, pero es cierto, bueno, que lo ideal de todo este proceso era la participación, ¿no? Que estuvieran presentes en las reuniones, que estuvieran presentes en distintas actividades, que fueran uniéndose a ese engranaje del ayuntamiento. Y bueno, pues con la pandemia, evidentemente, igual que todo, ha sido difícil, pero aún así, pues fíjate, si han trabajado bien, que el resultado está aquí, ¿no? Oye, ¿y ahora qué? Pues ahora yo digo que esto es una gran alegría, hemos trabajado mucho y de repente ahora ya somos Ciudad Amiga de la Infancia, pero que esto es el inicio, no es otra cosa que el inicio. Ahora lo que comenzamos es a poner en marcha ese plan municipal de la infancia, o a continuarlo, ¿no? Y porque ya hay proyectos encima de la mesa que salieron de estas reuniones. Y bueno, pues sobre todo es lo que a mí me gusta de la política, ¿no? Que es de sembrar algo en el ayuntamiento, que además tiene varios años de vigencia, para algo positivo, para que se instaure y se quede, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre digo que aquí somos transitorios, yo hasta que la gente quiera, pues estaré, ¿no? y cuando no quiera, pues no. Y lo ideal es que ellos sigan teniendo su hueco, esté aquí quien esté. Exacto. Bueno, una de las cosas que en donde se les va a dar trabajo es como jurado del concurso que se ha organizado por el mes de la diversidad, ¿no? Así es, dentro del amplio programa que ya hablamos, Isra, del mes de la diversidad, pues uno de ellos es un concurso de expresión artística y que hemos titulado Lo bello de la diferencia. Sí. Entonces, bueno, de alguna forma ellos les gusta mucho participar en todo este tipo de cuestiones, y es un como decía antes, ellos tienen una visión muy interesante de muchos aspectos, ¿no? Y del arte pues también la tienen, ¿no? Lo han demostrado en estas reuniones que hemos ido haciendo. Ellos mismos han hecho su logo y creíamos que era un sector muy interesante para que fuera el jurado de esos trabajos que se presenten de expresión artística con respecto al mes de la diversidad, y ellos puedan decidir, pues, oye, cuáles son los mejores. Es que además creo y estoy seguro de eso, de que el trabajo con los pequeños para que entiendan desde pequeños que lo normal es la diversidad, eso es lo lógico, que cada uno somos de nuestra madre y de nuestro padre, que no tenemos por qué ser todos iguales, ni muchísimo menos, y que lo bonito está en las diferencias, pues desde pequeño, cuanto más se les inculque, quizás en edades o con algo más de años, entiendan mucho más fácil el tema de que estamos hablando, ¿no? De la diversidad. Totalmente, que sean libres para decidir lo que quieran, pero sobre todo que sepan que esta opción es la que está encima de la mesa, no, que es el respeto. Claro. Y luego ya que decidan lo que quieran y tomen el camino que quieran elegir, que para eso son libres, pero el respeto debe estar presente. Y qué título más bonito para una actividad en la que participen, ¿no? Que se titule Lo bello de la diferencia. Claro. Yo creo que estamos también marcando algo importante para ellos, y a mí me genera mucha esperanza escucharles muchas veces, porque están en esta onda, ¿eh? Sí. Vamos a recordar un poco cómo funciona el concurso, porque claro, hemos dicho el concurso de pasada y lo mismo hay alguien que haya dicho, ¿qué concurso están organizando desde el ayuntamiento? Sí, de alguna forma, Isra, lo que vamos a intentar es fomentar la creatividad, ¿no? Pues sobre todo de niños, niñas y jóvenes, pero también hay una... pueden presentarlo mayores de 18 años y adultos, porque pensábamos que bueno, que también era interesante. Hay mucha gente con ganas de crear en este sentido, ¿no? En la concienciación del respeto y de la libertad. Bueno, hasta el 30 de junio, hasta que termine este mes de la diversidad, se pueden presentar trabajos, pues bien fotográficos, dibujos, diseños, ¿vale? En base al... podemos ver las bases en la página oficial del ayuntamiento, pero bueno, tiene que tener relación con el mes de la diversidad y con el colectivo LGTBI, ¿vale? Con la libertad y con el respeto a este colectivo. Se presentan a través de correo electrónico, formato JPG o PNG, al correo electrónico de la educadora social, que es la, como bien decía antes, la parte técnica que lleva el consejo infantil, ¿no? Y cómo van a ser ellos y ellas, el jurado, pues ella es la que lo va a recibir. El correo es educadora social, es muy facilito, educadora social@ayuntamientodegelves.com, y hasta el 30 de junio pues se pueden recibir ahí todos los trabajos. Hay categorías por edades, creo que 4, no sé si de 3 a 5, creo recordar. Creo que son 5. De 6 a 10, 11 a 13, 14 a 17, y ya luego los mayores 18 de 18. Más, exacto. Sí. Entonces, bueno, habrá que determinar en ese correo, cuando se envía el trabajo, tu nombre completo y tu edad para encajar en una de esas categorías, y el jurado, que es este consejo infantil, como hemos hablado, pues va a decidir qué trabajos son los mejores o los que mejor representan esta finalidad que estamos marcando. Bueno, pues mes de la diversidad, aprobado la solicitud de entrar a formar parte de las ciudades amigas de la infancia. Mañana la inauguración del Parque de los Manantiales. Está siendo un mes de junio bastante especial. Muy, muy movido, ¿no? Yo creo que ya lo avisamos que no hemos parado en ningún momento, pero es verdad que ya tenemos que ir retomando la actividad, claro, normal, poco a poco. Mira, con nuestra, ya solo nuestra falta, precaución, pero debe de andar todo ya. Ya solo falta que nos digan que al menos en exteriores no ya no tenemos la obligación de llevar mascarilla y, oye, alegría. Parece, por lo que se dice, parece que no va, que va a ser más pronto que tarde, ¿no? Así que ojalá, porque también creo que eso va a crear un punto muy interesante de que ya nos demos cuenta que hemos vuelto a la normalidad. Todavía eso no, visualmente, nos deja huella de todo este, claro, periodo que hemos pasado, ¿no? Pablo Cordero, delegado, bueno, delegado de diversidad y un montón de cargos, así que nos quedamos mejor con lo de primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Gelves, que lo resumimos más rápido. Pablo, muchas gracias, ¿eh? Un abrazo. Muchas gracias siempre a vosotros y un abrazo a todas las personas. Hasta luego. Que nos escuchan, un abrazo. Adiós. Pues llegamos casi a las 12 del mediodía, hora en la que los compañeros de la Onda Local nos dicen las noticias. Justo cuando retomemos la segunda hora, por un lado vamos a tener Generando Igualdad y por otro lado la entrevista de la semana que tendremos a Sandra Domínguez. Nos quedamos con Bruno Mars, Alison Pack y Silk Sonic. I look too good, look too good to be alone. Ooh. My house clean, my pool warm. Just shake smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the east wing and the west. Show me. I'm talking kissing, cuddling.